Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido D. Deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Inventemos un juego en el que nadie gane. Sería la mejor terapia para todos y todas, y para aquellos atletas que corren con el dinero en sus bolsillos. El deporte transforma el mundo, inspira y une a la gente como pocas cosas en la sociedad. Aquí, en el Ritual Deportivo, escucharemos todo sobre el deporte y sus barreras sociales. ¡Empezamos! Deportista es aquel que no solamente ha vigorizado sus músculos y desarrollado su resistencia por el ejercicio de algún gran deporte, sino que, en la práctica de ese ejercicio, ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto del revés. Comenzamos este ritual deportivo leyendo la definición de lo que es un deportista hecha por la revista Punch en 1850, y les damos la bienvenida a ustedes, amigos y amigas radioescuchas, al ritual deportivo. En cada ritual siempre hace falta un líder, ese que destaca por encima de los demás, o tal vez aquel que empieza a demostrar un talento que lo hace único. Pero detrás de él hay una historia que la queremos conocer, un relato de sacrificios, lágrimas y sonrisas. En nuestro ritual compartiremos con el protagonista, el nuevo líder del ritual deportivo. Tenemos invitados especiales esta tarde para conversar de un proyecto bastante bonito, por así decirlo, por así catalogarlo, que tiene un trasfondo social muy importante y que nos van a estar contando detalles precisamente de lo que viene, ¿no? De lo que se está haciendo también en otras disciplinas deportivas, en este caso para personas con capacidades especiales o con discapacidad. Nos acompaña Edison Guerrero. Buenas tardes, bienvenido a la Casa de la Cultura. Buenas tardes, te agradezco primero, mano, por la oportunidad que nos estás brindando. Como venimos hablando, es un proyecto muy innovador, muy inclusivo para las personas con discapacidad. Nos encontramos ayudando ya lo que es un año y dos meses alrededor de lo que es el deporte adaptado a personas con discapacidad, especialmente lo que es el fútbol. Venimos generando el fútbol planificado para desarrollar habilidades motrices, restauraciones de la marcha, mejorar el equilibrio y la coordinación en aquellas personas con discapacidades severas que se encontraban olvidadas y sobre todo no incluidas en el deporte. Generamos planificaciones en las cuales actividades lúdicas, actividades de conducción con el balón, con los dos frentes, el izquierdo, el derecho, coordinación, ojo-mano, mano-pie, el reconocimiento corporal hacia ellos, y también el reconocer la parte motivacional que tiene el realizar ejercicio y la parte de la disciplina, ha generado en ellos una motivación muy, muy intensa, en las cuales hemos podido observar que dos chicos del proyecto que comenzaron con nosotros, que no hacían nada, que estaban excluidos, que no ejercían un deporte, una actividad, una educación, ahora mediante el deporte que aumentamos su autoestima, les ayudamos a que ellos se gestionen en la sociedad, puedan incluirse de ciertas maneras y que se den cuenta que si son capaces de generar un deporte que se lo era difícil para ellos, son capaces de generar cualquier actividad y cualquier propósito o meta que ellos se dispongan de llegar a hacerlo, ¿no? Tenemos una chica que se encuentra estudiando en la Facultad de Ciencias de Artes en la Universidad Central del Ecuador, y tenemos un chico que se encuentra estudiando en la cordillera. Ellos ya están incluidos, ya no nos acompañan mucho los entrenamientos por el estudio, pero para nosotros es un gran avance, es un gran logro poder saber que dos personas que se les dificultaba antes el simple hecho de caminar por falta de un equilibrio, que se caían, no tenían una buena coordinación, ahora están en una universidad, en un instituto, estudiando, preparándose y siendo más inclusivos en la sociedad, ¿no? Cuéntanos eso a breves rasgos, ¿no?, de lo mucho que han hecho en este tiempo, pero ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo te decidiste hacer esto? Porque es un proyecto prácticamente personal, con su familia. ¿Cómo surgió esto? Yo comencé a trabajar para FINESEG en la discapacidad, y podemos ver en el modelo, en la sociedad que estamos llevando, en cada barrio, en cada lado, en cada comuna, en cada lugar de sus casas, siempre van a encontrar una escuela de fútbol. Sí, pero no una escuela de fútbol para personas con discapacidad. Pues por lo cual también que en el sector donde yo me encontraba cubriendo en ese entonces a la discapacidad, había personas de bajos recursos económicos que no contaban para una inscripción, para una obtención de un uniforme, para poder pagar una mensualidad para que su chico esté ejerciendo deporte, ¿no? Entonces me senté con mi hermano Jonathan Guerrero y con un primo Diego Pesantes, que ellos también están estudiando para ser técnicos, y mi hermano, que le encanta lo que es el fútbol, él siente el amor del fútbol. Entonces nos sentamos, nos pusimos a analizar, les expliqué la situación, lo que estoy viendo, lo que está pasando y qué podemos hacer al respecto. Entonces llegamos a la conclusión que les ayudemos con clases, de que comencemos dando clases, habilidades, hagamos encuentros deportivos, encuentros inclusivos, donde vayan y practiquen deporte, ¿no? Entonces comenzamos, los primeros meses nos mirábamos una vez cada mes, porque se nos hacía difícil contactar con todas las personas, que las personas asistan, los padres no sabían qué iba a pasar, a qué estaban yendo, cómo iba a ser las actividades, en qué se iba a llegar a lograr, y todo eso. Pues al momento que ya comenzamos las actividades, los padres se fueron dando cuenta de que las actividades, las planificaciones y el ejercicio adaptado que estábamos generando aumentaban las habilidades de la vida diaria de las personas con discapacidad. Uh-huh. ¿No? Y personas que tenían dificultades al caminar mejoraban su marcha, tenían más equilibrio. Entonces los padres, a ver esa motivación en ellos, ¿no? Entonces los padres comenzaron a demandarnos más días de encuentro, ¿no? Días de entrenamiento. Entonces posteriormente comenzamos a hacerlo cada 15 días, y ahora en la actualidad lo estamos haciendo todos los jueves a las 2 de la tarde. ¿Son muchachos entre qué edades? Son muchachos que están entre los 18 hasta los 38 años. Sí, son personas con discapacidades severas, como te digo, marchas cerebelosas, marchas atáxicas, hemiplejías, discapacidades visual, discapacidad intelectual severa. Entonces personas que mandan mucha atención. ¿Cuántos chicos tienen? Tenemos un aproximado entre 18 a 22 chicos, en los cuales por ciertas dificultades no entrenamos todos los días con el total, pero entrenamos entre unos 10, 12 hasta 15 chicos por entrenamiento. Precisamente eso, ¿cómo hacen para eso, para los entrenamientos? Porque no todos tienen el mismo grado de discapacidad, son problemas unos más severos que otros, cómo hacen, cómo se organizan, por grupos, por dinámica, por actividad, no sé. Pues hay actividades en las cuales todos los chicos tienen noción a la planificación, al ejercicio que manda, en este caso, Jonathan y Diego. Si todos están realmente coordinados y saben el desenvolvimiento de la técnica, lo hacemos en grupo, ciertas técnicas, ciertos procedimientos, ciertas planificaciones. Y posteriormente a eso, dividimos por grupos, ¿no? Personas más adaptables, que tienen más conocimiento, más noción de fútbol, se dirigen con Jonathan. Personas que están aprendiendo lo que es la coordinación, la motricidad, van con Diego, y personas con marchas de alta dificultad, con marchas cerebelosas o problemas de discapacidad severa, van con mi persona. Uh-huh. Usted también se dedicó a esto, ¿no? Sí, yo soy licenciado en terapia física, estudié para ser experto en discapacidades. Entonces, desde que me incluí en la discapacidad, llegué a amar, llegué a querer y adorar lo que hago. Sí, es la razón por la cual hoy en día me encuentro tratando de tocar puertas para que este proyecto pueda seguir tomando el camino que comenzamos con una ilusión, que sí, ahora que se está volviendo en una cosa palpable, que podemos ver que mediante el deporte personas con discapacidad pueden incluirse de mejor manera en la sociedad y saber que están aptos para realizar lo que ellos se dispongan. ¿Cuáles han sido los problemas que han encontrado durante estos 14 meses que llevan adelante con este proyecto? Los mayores problemas que hemos encontrado es el financiamiento. El financiamiento se generó por autogestión. Mediante lo que es mi mensual, pude financiar este tiempo, este año es 2 meses. Con dinero de su propio bolsillo. Con dinero de mi propio bolsillo, como lo dices, es mi autogestión, en la cual yo destinaba un cierto porcentaje para el pago de las canchas, la compra de la hidratación, de agua, suplementos que necesitábamos, la compra que me generó comprar poleas, ligas, bandas, una colchoneta para hacer reptación, giros, para ayudarles a la coordinación, en comprar algo de balones porque no teníamos nada, hasta que ciertas personas también vieron, ciertas madres nos regalaban unos baloncitos. Entonces, hasta eso fue autogestión. Uh-huh. Y me imagino que necesitan también, hemos tratado en este espacio con otros grupos también, necesitan implementos especiales para este tipo de personas también, ¿no? Claro, hay diversos instrumentos, equipos, ligas, bandas que se necesita para realizar un deporte adaptado en su totalidad, pero sabe que la falta de financiamiento, como le explico, no podemos llevarlo al 100%, hacerlo con lo mayor posible que tengan otros recursos, pero hacerlo en una totalidad sí manda muchos ingresos económicos. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tiene a futuro? El objetivo que tenemos a futuro es fundar una fundación, una escuela, en donde los chicos ya lo hagan, ya no, como le digo, solo los jueves, sino lo hagan más periódicamente, para que de esta manera vayan adaptándose mejor al deporte y generando mejores destrezas, habilidades que les van a mejorar la calidad de vida para esas personas. Hay escuelas a nivel del extranjero, me decía, aquí en Ecuador. Sí, hemos estado revisando, hay equipos de profesionales en España, en Chile, en Alemania, que tienen inferiores para personas con discapacidad, que los están entrenando todos los días, que los están adaptando al deporte, ¿sí? Aquí en Ecuador, en lo que nos hemos puesto a revisar, no lo hay, no tienen mucha noción al deporte del fútbol adaptado para personas con discapacidad. Uh-huh. Entonces nosotros queremos comenzar a que vean que de alguna manera deportiva se puede incluir también las personas con discapacidad y ayudarles en su desarrollo diario y mejorar su calidad de vida. Ahora, las autoridades, porque la Federación para Personas con Discapacidad, No sé si han tenido contacto con ellos para al menos tener una guía o algo respecto a este asunto. No hemos tenido contacto, sinceramente, con ellos, ya que sabe que es muy difícil poder llegar. Sí, es muy difícil poder llegar a autoridades, altos mandos, en donde personas que antes nadie sabía de que lo estábamos haciendo, hay personas que no tienen ni conocimiento que existe el proyecto, llegar y tocar una puerta y explicarles, pero ellos al no saber se restringen en darnos un apoyo para el proyecto. Uh-huh. Ahora, ¿qué dice la familia? Bueno, tiene a su hermano trabajando con usted o apoyándole en este proyecto, pero la demás familia, ¿qué dice? ¿Cómo se siente con él mismo? Mi familia es encantada, ¿no? Mi familia es súper agradecida por la misión, por la obra que estamos haciendo, por la ayuda que estamos generando. Recientemente pasó lo que es Navidad y pude contar con todo el apoyo de mi familia, mis padres, mis hermanos, mi hermana que tiene una empresa de turismo, Action Travel, que nos ayuda, nos aportó, nos ayudaron a poder conseguir donaciones, ropa de ellos, alimentos, pudimos comprar alimentos, generar unas bolsitas para cada familia de esas personas que nos acompañaron durante el tiempo de entrenamiento. Pudimos conseguir artistas, hacer un programa, comprar pasteles, hacerles un festejo muy grande para que ellos vean que también que el deporte también llega a unir familias, llega a hacer que las personas se sientan más adaptables a la sociedad, más participativas en su entorno, que vean que el deporte es siempre alegría, así que es preferible estar en el deporte que estar en la calle o en la casa sin hacer nada. Ahora, ¿cómo pueden hacer si alguna persona se está escuchando y quisiera unirse, tiene una persona o conoce a alguien con discapacidad que quisiera llevarla para a través del deporte también despertar a sus habilidades, como nos explicaba, qué podría hacer? Bueno, pues me pueden contactar al número 0999-259675, en nombre de Edison Guerrero, pueden contactarme y nos encontramos, les hago la invitación cordial, también nos encontramos en lo que es el Palacio del Deporte en Calderón, todos los jueves de 2 a 4 de la tarde. Vayan, si conocen a un familiar o personas de otras partes de la ciudad, vayan, acudan, es un proyecto en el cual es totalmente gratuito. No se les cobra ningún arancel, ni por inscripción, ni por entrenamiento, no se les cobra absolutamente un centavo, es totalmente gratuito. Vayan, compartan, sientan lo que es de realizar deporte con su familia, con su hijo, con su primo, con su conocido que tenga una discapacidad, llénese en el corazón y sientan lo grande que es hacer fútbol para estas personas. Y ahora el llamado también para autoridades, creo yo, empresa privada también, para que por ahí le echen una mano, como se dice popularmente, ¿no? Que regresen a ver este proyecto que busca también incluir a más personas dentro de lo que es la sociedad. Pues claro, esas personas, esas entidades, esa inversión privada y pública también, que quieren ayudarnos a poder hacer esta actividad de mejor manera y poder ampliar la misión, la visión que tenemos, poder ampliar y poder seguir ayudando a las personas con discapacidad, pues mi contacto, pueden encontrarnos en el Palacio del Deporte o llamarme directamente en mi número. Seríamos muy agradecidos en contar con un apoyo suyo, aunque sea por más mínimo que sea, o por algún instrumento que nos ayude a poder generar el deporte y adaptarlo de mejor manera para la ayuda de ellos, ¿no? Uh-huh. Finalmente, contarles también, ¿no?, a la gente y volverles a recalcar que es algo gratuito, ¿no?, que surgió de tu persona y que busca precisamente el beneficio de otros más allá que el beneficio propio, quizá. Pues claro, beneficio propio no hay ninguno, como le expliqué mejor, es todo financiado por mi persona, pero no es eso, no, lo económico no lo es todo. nosotros hemos podido ver que hay algo más importante que hay en fondo, que es el uno sentirse bien, nosotros de poder llegar a nuestras casas, a nuestros hogares con el corazón lleno, feliz, contento de haberles visto jugar, de poder compartir con ellos y jugar al lado de ellos y saber que hay personas de un corazón muy bueno como son las personas con discapacidad, que para mí son los ángeles que llegaron a mi vida y que no puedo separarme de ellos y la actividad que estoy generando no podemos frenar por esa razón. Porque ellos se mandan, necesitan y quieren y saben ellos y se dan cuenta que están pudiendo mejorar su calidad de vida mediante el deporte. Finalmente, esta sí, la última, darle un mensaje a las personas con discapacidad, ¿no? Que, como bien señalabas, ¿no? Que no se sientan quizá excluidas, que no se sientan que no pueden hacer lo mismo que otras personas, sino que vean esta opción, ¿no? Para integrarse a la sociedad, para hacer, ser partícipes también, y también yo creo a las demás personas también para que apoyen este tipo de iniciativas. Pues claro, pues un mensaje para las personas con discapacidad sería en que ustedes no tienen límites, no tienen barreras, no tienen deficiencias, no tienen absolutamente nada que les prohíbe y que les limita a hacer lo que ustedes se dispongan en la vida. Aumenten su autoestima y son personas muy muy aptas en la sociedad y muy importantes para la sociedad. Son capaces de generar, de hacer y de lograr lo que ustedes se dispongan en la vida y a la meta que ustedes tengan, ténganlo por seguro que lo van a llegar. Solo depende de ustedes y que Dios les bendiga y un fuerte abrazo de mi parte, de mi hermano y de Diego y de las personas que están ayudando a esta noble misión para que ustedes vean que son muy importantes para todos. Muy bien, recuerden todos los jueves entonces hoy en Calderón, en el Palacio del Deporte. En el Palacio del Deporte en Calderón, todos los jueves ahí se encuentran, lo buscan a Edison, lo buscan a Jonathan, a Diego, y ahí pueden también incluirse a las personas que quieran hacer deporte, que tienen discapacidad y que quieren integrarse a esta actividad, pueden hacerlo, y sobre todo también a la gente que quiera apoyar cualquier pequeñez, como podemos decir muchas veces, cualquier implemento, cualquier utensilio que puedan colaborar será bien recibido. Edison, muchísimas gracias y mucho éxito en este proyecto. Las puertas de la Casa de la Cultura está abierta para ti y en cualquier momento esperemos tener más novedades de este proyecto. Muchas gracias, te agradezco por la oportunidad, por abrirme las puertas, le agradezco a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirme expresar esta noble misión, este noble proyecto que estamos llevando y espero poder contar con su apoyo, con el apoyo de la empresa privada, empresa pública que quiera y que tenga la noción y el corazón de aportar para poder seguir apoyando a esas personas que tanto lo necesitan, que son tan vulnerables en la sociedad. Y de parte también agradecerles a mi hermano que siempre confía en mí y Jonathan y que siempre me está apoyando para poder llegar a las personas con discapacidad y seguirles apoyando en esto, a mi familia que nunca perdió la confianza en mí, que siempre estuvo en esto, aunque al principio me miraba que era difícil porque no había lo económico, pero con el apoyo de ellos y el corazón de ellos también pudimos llegar y lograr el tiempo que hemos estado. También de parte a mi esposa Paola por el apoyo que me da y la motivación que me genera siempre y gracias a ustedes. Muy bien, fue Edison Guerrero quien nos acompañó en esta tarde. Nos vamos a una pausa musical y regresamos con más del Ritual Deportivo. Hace mucho que no sé dónde estoy. esto acabea, nos reencontraremos al desaparecer. Mis partículas regadas al azar, volveré a ser tierra una vez más, otro ciclo que dejamos atrás. Continuar con los días sin preguntar. Pronto los globos de nubes se reventarán. Golpeé entre nos bailando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Se vienen los cursos de verano de guitarra eléctrica para jóvenes y adultos. Inscríbete y aprende a tocar la guitarra con bases. Y si eres un talentoso músico, te invitamos a que eleves tu nivel y tu conocimiento en acordes, escalas, arpegios, efectos y mucho más. Inicio del curso. Sábado 6 de julio en la Sala Óscar Vargas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El curso será dictado por Cristian Quintana, guitarrista, compositor y productor con más de 25 años de trayectoria. Mayor información al teléfono 0962 905766 o al WhatsApp 099 8531 890. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. cancha hay historia, en 90 minutos, en dos sets, en cuatro tiempos, en todas las divisiones de los juegos deportivos, hay un relato que contar, y que no solo involucra al que esté en el campo de juego. Un día, el escritor sabrá lo que siente el deportista en cada cancha, y el deportista conocerá lo que hace el poeta. El deporte contó un cuento, y lo recordamos en Ritual Deportivo. Y un buen día, la diosa del viento besa el pie del hombre, el maltratado, el despreciado pie, y de ese beso nace el ídolo del fútbol. Nace en cuna de paja y choza de lata y viene al mundo abrazado a una pelota. Desde que aprende a caminar, sabe jugar. En sus años tempranos alegra a los potreros, juega que te juega en los andurriales de los suburbios hasta que cae la noche y ya no se ve la pelota. Y con sus años mozos vuela y hace volar en los estadios. Sus artes malabares convocan multitudes, domingo tras domingo, de victoria en victoria, de ovación en ovación. La pelota lo busca, lo reconoce, lo necesita. En el pecho de su pie, ella descansa y se amaca. Él le saca lustre y la hace hablar, y en esa charla de dos conversan millones de mudos. Los nadies, los condenados a ser por siempre nadies, pueden sentirse alguienes por un rato, por obra y gracia de esos pases devueltos al toque, esas gambetas que dibujan setas en el césped, esos golazos de taquito de chilena, cuando juega él, el cuadro tiene 12 jugadores. ¿12? 15 tiene, 20. La pelota ríe, radiante, en el aire. Él la baja, la duerme, la piropea, la baila y viendo esas cosas jamás vistas, sus adorables y sus adoradores sienten piedad por sus nietos aún no nacidos que no las verán. Pero el ídolo es ídolo por un rato nomás, humano de eternidad, cosa de nada. Y cuando al pie de oro le llega la hora de la mala pata, la estrella ha concluido su viaje desde el fulgor hasta el apagón. Está ese cuerpo con más remiendos que traje de payaso, y ya el acróbata es un paralítico, el artista una bestia. Con la herradura no. La fuente de la felicidad pública se convierte en el pararrayos del público rencor. ¡Momia! ¡Burro! A veces el ídolo no cae entero, y a veces, cuando se rompe, la gente les devora los pedazos. Leíamos el texto llamado El Ídolo, escrito por el uruguayo Eduardo Galeano, incluido en su libro El Fútbol a Sol y Sombra. Y esta tarde también queremos leerles otro capítulo de este interesante libro, así que atentos. El fanático es el hincha en el manicomio. La manía de negar la evidencia ha terminado por echar a pique a la razón y a cuanta cosa se le parezca. Y a la deriva navegan los restos del naufragio que en estas aguas están hirviendo, siempre alborotadas por la furia sin tregua. El fanático llega al estadio envuelto en la bandera del club, la cara pintada con los colores de la dorada camiseta, erizado de objetos estridentes y contundentes, y ya por el camino viene armando mucho ruido y mucho lío. Nunca viene solo, metido en la barra brava, peligroso cien pies, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo, liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar. En estado de epilepsia mira el partido, pero no lo ve, Lo suyo es la tribuna. Ahí está su campo de batalla. La sola existencia del hincha del otro club constituye una provocación inadmisible. El bien no es violento, pero el mal lo obliga. El enemigo, siempre culpable, merece que le retuerzan el pescuezo. El fanático no puede distraerse, porque el enemigo acecha por todas partes. También está dentro del espectador callado, que en cualquier momento puede llegar a opinar que el rival está jugando correctamente, y entonces tendrá su merecido. Ahí escuchaba, o leíamos más bien, el texto El Fanático, también escrito por Eduardo Galeano, y que lo pueden encontrar en el libro El Fútbol a Sol y Sombra, un texto muy recomendado para todos esos amantes del fútbol. Y así cerramos este espacio del ritual deportivo, hacemos otra pausa musical y regresamos con el bloque final de nuestra programación. Cada mañana espero. usted tome nota y saque sus conclusiones. Los últimos sucesos del planeta deportivo, se lo contamos en el Ritual Deportivo. Y terminó la Copa Cinturón Rojo de Boxeo que les contábamos el pasado día lunes que iniciaba, ¿no? Y se desarrolló con éxito, decirles ese detalle. Y los campeones fueron México y Ecuador, que cumplieron con una gran participación en este torneo denominado Copa Cinta de Oro de Boxeo, un amistoso internacional que también sirve para probar las habilidades de los pugilistas a nivel de todo el continente americano. Felicidades para la delegación de Ecuador y para la delegación de México, que se quedaron con los primeros lugares. Y tenemos también novedades positivas en cuanto a los deportistas ecuatorianos en el Campeonato Panamericano de Lucha, categoría cadetes, realizado precisamente en territorio mexicano. Este certamen se desarrolló entre el 28 y el 30 de junio y la delegación ecuatoriana alcanzó una medalla de oro, 4 de plata y 6 preseas de bronce, lo que lo ubicaron entre los primeros lugares. Jordan Ruiz Mora se coronó campeón en la división de 55 kilogramos del estilo de lucha greco-romana al superar en la final al mexicano Héctor Garza por marcador de 8-1. Esa es la única medalla de oro que logró Ecuador, pero también hubo preseas de plata con el vicecampeón olímpico juvenil Jeremy Peralta, que en los 48 kilogramos, también hubo preseas de plata en la categoría femenina con Ruth Franco y Jayla Herrera, mientras que Wendy Caicedo se adjudicó la medalla de bronce. También hubo preseas de este tercer lugar en lucha greco-romana por medio de Carlos Sevillano en 71 kilogramos, John Sánchez en 92 y Esteban Morales en 45 kilogramos, mientras que en la categoría de estilo de lucha libre, Esteban Morales levantó la medalla de plata en 45 kilogramos y Miguel Gaspar y Carlos Sevillano se colgaron bronce en 55 y 71 kilogramos respectivamente. Y en los últimos días, los atletas ecuatorianos han sido protagonistas en varios eventos internacionales que se ha venido destacando semana a semana en este espacio del Ritual Deportivo y también en distintos medios de comunicación. Pero lo importante de este registro, por así llamarlo, es que los deportistas empiezan a imponer marcas nacionales y sudamericanas. Por ejemplo, en los últimos días, el saltador con pértiga José Pacho volvió a romper el récord nacional absoluto el pasado 26 de junio cuando logró el primer lugar en el bestseller Collingwood Athletics Park 2019 en Polonia. Pacho pasó la varilla a 5,55 metros en el primer intento y mejoró su último registro de 5 metros y 51 centímetros que venía de establecer 15 días antes. José Pacho, nuevo récord entonces que impuso en el salto con pértiga. Lo mismo sucedió en España durante la 36ª edición del Gran Premio Diputación de Cáceres, donde la ecuatoriana Valeria Chiriquinga se impuso en el lanzamiento de martillo con 63.25 metros, seguida por la colombiana Mayra Gaviria con 60.79. Para Valeria, este es el récord nacional de la prueba con un registro, o más bien tenía el récord nacional con 67.32 que puso en Portugal el pasado 4 de mayo. Y también contarles que en el Grand Prix Valle de Oro Puro en Cali, Colombia, los juveniles Yuleisi Angulo y Diander Pacho rompieron récord sub-20. En el lanzamiento de jabalina, Angulo consiguió ubicarse en la tercera posición con una marca de 57.94 metros, lo que es una nueva marca, un nuevo récord sudamericano sub-20. La anterior le pertenecía a la colombiana María Murillo con 57.16. Mientras que, por su parte, en el Grand Prix, Diander Pacho batió el récord nacional sub-20 de su hermano José Pacho en el salto con garrocha, con registro de 5,33 metros para ganar La prueba, los deportistas ecuatorianos brillan a nivel internacional y siguen imponiendo nuevos récords nacionales y sudamericanos. Hablamos del ciclismo de montaña, donde tenemos una gran representante como lo es Miriam Núñez, quien se subió al podio en la Copa Internacional de MTB en Brasil. La ecuatoriana logró una buena participación en este último certamen preparatorio antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Núñez logró el tercer lugar de la modalidad cross country olímpico CXZO y segundo en la prueba short circuit. En ambas competencias se impuso a la local brasileña Leticia Soares Cándido. Miriam batalló desde el principio con las brasileñas Leticia Cándido y de esta forma logró imponer buenos tiempos y subirse al podio, bien por la ecuatoriana Miriam Núñez, que sigue con su preparación para lo que será la cita olímpica o la cita más importante deportiva en este año, como son los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y les contábamos también la semana anterior que comenzaron los Juegos del Deporte Adaptado, edición número 4, y se están desarrollando en Cuenca, Azuay. Algunos buenos resultados en el atletismo, en la natación, donde provincias como Guayas y El Oro están imponiendo hegemonía, lo propio con Pichincha, que sigue ahí luchando en los primeros lugares para mantenerse cerca en este torneo, donde lo más importante es la inclusión social, esto en el torneo nacional o los Juegos Nacionales Adaptados. Y tuvimos un buen fin de semana también en el tenis, donde Diego Hidalgo se coronó campeón del ITF Rochester M15 con un premio de $15,000. Diego Hidalgo, tenista ecuatoriano, partió desde la segunda ronda de este torneo y consiguió importantes resultados, primero derrotando al estadounidense Parker, luego se impuso al también estadounidense Spencer. Seelin cayó con él en las semifinales y en la gran final se enfrentó a Kirchner, a quien también venció por 7-6-4 y 7-6-2. Triunfo para el ecuatoriano Diego Hidalgo en este torneo desarrollado en Rochester. Y este polideportivo, para cerrar este primer bloque de información, contarles que Daniela Darquea pelea por llevarse el torneo de golf que se está desarrollando en los Estados Unidos. Quedó a 3 golpes de la ganadora y con eso estuvo ahí luchando y terminará en la posición 83 del mundo. Así que sigue peleando por meterse en puestos estelares. Nos vamos a nuestra última pausa musical y regresamos con el bloque final del ritual deportivo. Gran cosa. frustración, una vez y otra Para terminar con este programa, contarles lo que acontece en la Superliga Femenina, los resultados rápidamente a continuación, porque se viene ya nuestro próximo programa. En la zona 1, Delfín 0, Barcelona 3, Muxucruna 0, Emelec 1, Fuerza Amarilla 2, 1, Macará, Carneras 3, 1, Técnico Universitario y Guayaquil City se impuso 2-1. A Olmedo en la tabla de posiciones, Barcelona es líder con 29 puntos, nuevo líder en la zona 1, seguido por Deportivo Cuenca con 27, Carneras 25 y Emelec 22. En la zona 2, el Nacional goleó 3-0 a U Católica, Aucas cayó 0-1 ante Espe, Espuse venció 1-0 a América de Quito, Santo Domingo cayó 0-1 ante Dragonas, Ñañas cayó 0-1 ante Liga de Quito, primera derrota para el conjunto de Ñañas. En la tabla de posiciones, Dragonas 33 puntos, el Nacional 28, Ñañas 25 y el Quito 19. Y de esta forma llegamos a la parte final. Agradecerles por la sintonía y los dejamos en buenas manos. Un abrazo grande para todos y una buena semana. Promocionales.